El Café Mañanero con Jorge Rivera. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Empezamos nuestro programa que, recordemos, tiene como misión ofrecerles lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Arrancamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo en la ciudad de Valencia y el área mediterránea. En unas circunstancias climatológicas bastante adversas, pocas veces vistas en la historia. Y es que llevamos más de 10 días de lluvia y el pronóstico es que no va a parar. Va a continuar de largo. A esta hora, 7 grados centígrados, la probabilidad de precipitaciones es que continúe cayendo en un 94%. Sí, en general nos espera un jueves con muchos chubascos débiles, eso sí, pero ya se nota el cansancio por tanta lluvia. Así vamos comenzando una jornada en la que también tenemos que dar cuenta de los principales indicadores económicos. El impacto de la guerra en la economía se está haciendo notar y atención a los valores. El euro se cotiza frente al dólar a 1,9. Cae un 0,18% la moneda europea frente a la estadounidense. Todo esto como consecuencia de la guerra contra Ucrania por parte de Rusia. El petróleo alcanza los $120.17. El IBEX 35 se ha quedado en los 8.328 puntos y una caída del menos 1.87%. De inmediato también algunos titulares. En materia de economía, Argelia y Marruecos están condenados a entenderse en lo económico con España. Estamos hablando del conflicto del Sáhara, que tanta polémica ha generado, especialmente en la política española. Crece también la presión patronal y sindical al gobierno para que actúe ya. Precisamente, esperan que el gobierno de alguna forma mitigue el impacto del aumento del precio de los combustibles. Del ámbito internacional, destacamos que se cumple un mes de la guerra de Rusia contra Ucrania. Un impacto también muy importante. Miles de muertos, millones de refugiados y desplazados. Por otra parte, también destacamos en este contexto la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Polonia. Se va a reunir con los líderes europeos. Estará participando hasta en 3 cumbres cuando se anuncian nuevas sanciones contra Rusia. En lo que tiene que ver con el ámbito latinoamericano, hoy vamos a dar cuenta de una historia poco particular que se ha presentado en la OEA, y es que el embajador de Nicaragua en esa organización se ha rebelado contra su presidente. No ha dudado en calificarla como una dictadura. Pero tenemos también las reacciones desde Nicaragua. Y en lo que tiene que ver con deportes, jornada de eliminatorias para clasificar del Mundial al Mundial de Qatar 2022. Es decir, de este año se va a jugar precisamente en el mes de diciembre. Algo atípico. Equipos como Uruguay, Perú, Chile y Colombia se juegan la vida. Y hoy rendimos tributo. Bueno, tenemos muchos natalicios para destacar. Uno de ellos, el del maestro Johnny Pacheco, que nos dejó recientemente. Recordamos este concierto que se celebró justamente aquí en España, por allá en Pacheco, en 1990. Estamos celebrando entonces el natalicio del maestro Johnny Pacheco, uno de los precursores de la Fania All Star, las estrellas de la Fania, uno de los proyectos musicales más importantes de la historia, el más importante sin duda alguna en el ámbito de la salsa. Pero hoy también estaremos celebrando el natalicio de un gran exponente de la música vallenata, Rafael Orozco. Y le tenemos muchas noticias en el mundo de la música. Bienvenidos. Thank you. Palma Moderna. Suena la tumba moderna. Suena la paila moderna. Suena la tumba moderna. Y empezaba la presentación general. Bueno, es un bonito recuerdo de esta canción. De pronto sí tenga algunos fallos en el sonido, pero se trata de un documento histórico que vale la pena recordar. Hoy estamos rindiendo tributo al maestro Johnny Pacheco. Ya no más una mente criminal. Rabia, rabia, papo, piano, man. Ay, pero rabia, papo, piano, man. Papo el piano man, vibrante, virtuoso y dueño del teclado, un pavo que vende de favor, un bravo que es energía disparada y de su a Papo le dicen piano man. ¡Que se oiga! ¡Apa Luca! a cantar de parte de todos nosotros los dominicanos. En tu día te queremos felicitar. Hay un hombre en Nueva York y aquí en Dominicana se escucha el eco. Allá en Nueva York y aquí en Dominicana se escucha el eco. Es un gran dominicano, señores. Mira, todo el mundo conoce a Pacheco. Gozando. ¡Vamos! ¡Chao! La culpa la tienes tú. Esta rumba que celebramos, familia, pues Johnny Pacheco, la culpa la tienes tú. ¿Por qué? Por eso juntos, todito en familia, vamos a cantarle a Pacheco. Comenzamos el Café Mañanero rindiendo tributo al maestro Johnny Pacheco con motivo de su natalicio. Entre hoy y mañana estaremos dando cuenta de su extraordinaria obra musical. Es motivo de orgullo destacar el legado musical, la obra musical de un artista de la talla de Johnny Pacheco. Impresionante el proyecto que puso en marcha la Fania All Star, las estrellas de la salsa, lo más importante que ha dado a este género musical, inventado por inmigrantes caribeños en Nueva York. Así comenzamos nuestro programa en el día de hoy. Feliz día para todos. Un saludo donde quiera que se encuentren. Estamos comenzando nuestro programa. Un día más de lluvia. Un día más de lluvia y pensar de que nos quedan muchos todavía. Dice el pronóstico del tiempo. Y cuando digo el pronóstico del tiempo, me refiero concretamente a la Agencia Estatal de Meteorología, que al menos estará cayendo hasta el próximo sábado. Como ya se ha dicho, al mal tiempo, un buen paraguas. Y creo que aquí hemos calentado lo suficiente en el Café Mañanero a ritmo de buena música latina. Nos aprestamos a dar cuenta ya de más temas de actualidad, porque esto también es actualidad. Esto que estamos escuchando, la buena música, es noticia. No ha hecho otra cosa que comenzar el Café Mañanero, un espacio con muchos ingredientes. La música no puede faltar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, comenzamos nuestro monólogo de actualidad. Lo hacemos como de costumbre, dando cuenta de los temas más importantes. Y en este contexto encontramos, sin duda alguna, la situación en Ucrania. Se cumple un mes precisamente de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha provocado esta guerra que ya deja miles de muertos y millones de refugiados y desplazados. En este contexto, visita el presidente de los Estados Unidos a la región. Va a estar participando hasta en tres cumbres. Joe Biden tiene un compromiso muy importante con la paz del mundo. Así lo ha dicho antes de partir hacia Europa. Ya se encuentra justamente en Polonia. Bueno, se va a reunir con varios líderes de la región. Exactamente con los líderes que hacen parte de los países que conforman la OTAN. Y van a acordar, oigan bien, nuevos batallones de combate exactamente en el flanco oriental. En Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Se trata de una reunión extraordinaria donde sin duda alguna se va a abordar la situación de Ucrania tras la invasión militar rusa. Bueno, así lo hacía conocer en el día de ayer Jens Stoltenberg en una rueda de prensa previa a la cumbre extraordinaria que reunirá al presidente de los Estados Unidos con los socios europeos. Los 27 han aprobado 500 millones de euros más para armar a Ucrania frente a la invasión rusa. Se preveía esta una invasión relámpago, una guerra relámpago, y que se iba a aniquilar a Ucrania en cuestión de tres días, por mucha resistencia que hubiera. La verdad es que los planes no le están saliendo a Biden tal como lo tenía previsto en el terreno militar. Es verdad que ha logrado hacerse con algunos territorios, o sobre todo hacer que se rebelen, y algo que es lo peor, ¿no? Atacar de forma indiscriminada a la población. Todos los días estamos dando cuenta de nuevos blancos que han impactado en la población civil. A propósito, hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de otra periodista, una periodista rusa que trabaja para un medio independiente. Bueno, desafortunadamente, la guerra no hace otra cosa que dejar noticias lamentables, ¿no? Y diariamente damos cuenta de esta triste realidad que se está presentando en Ucrania. Desde aquí, nuestras humildes condolencias a los familiares de esta colega, como también evidentemente a todo el pueblo ucraniano. Ayer hablamos con un colombiano que está en la frontera de Polonia con Ucrania, dando muestra de la solidaridad con los refugiados, y hoy vamos a seguir hablando de este tema. Bien, mirando hacia América Latina, encontramos un caso inédito. El embajador de Nicaragua en la OEA se ha rebelado contra su propio gobierno. Es un caso del que vamos a hablar más adelante ampliamente, pero no ha dudado en calificar de dictador a su presidente. Estamos hablando de Arturo Macphail. Sí, ayer le tenemos precisamente las declaraciones del ex embajador de Nicaragua en la OEA. Dijo que el gobierno de Ortega es una dictadura. Tengo que hablar, aunque tenga miedo, admitió el funcionario o ex funcionario nicaragüense en la OEA. Es una demostración que, bueno, pues se va degradando el gobierno de Daniel Ortega, el deterioro que va sufriendo ya internamente también. Y no paran los cuestionamientos dentro y fuera de Nicaragua. Lógicamente, la región en su mayor parte ha saludado la iniciativa, y desde Nicaragua se le ha calificado de traidor. Pero repito, es un caso inédito que encontramos en el contexto de la OEA o de la política latinoamericana. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy. Única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca China o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. En breve estaremos con la nueva representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez. Recordemos, resultó elegida en las pasadas elecciones. Seguiremos hablando entonces con la comunidad. A esta hora decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello. Número 7, ahí vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. De miércoles a domingo, Restaurante Yacaré. Y continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta de más actualidad. Vamos a hacer en breve un repaso de las noticias más importantes del día. Así nos vamos incorporando. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Bueno, vamos con un breve repaso de las noticias más importantes del día en el plano nacional e internacional. En el contexto nacional, el gobierno adelanta el encuentro con los transportistas y se reunirá este jueves para concretar las ayudas al sector. Según han informado a la agencia Europa Press, fuentes gubernamentales, las ministras de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también asistirá a la reunión como ya hizo el lunes, junto a las ministras de Hacienda y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María Jesús Montero y Raquel Sánchez, respectivamente. En el apartado de inmigración destacamos que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, han presentado este miércoles la propuesta, la puesta en marcha del proyecto de acogida a familias de Ucrania, a través del que se organizará y coordinará una red de familias acogedoras para los desplazados por el conflicto bélico en dicho país. Del contexto latinoamericano, el embajador de Nicaragua ante la OEA dijo que el gobierno de Daniel Ortega es una dictadura. En una sorpresiva intervención ante el Consejo Permanente, Arturo Macfields hizo referencia a la falta de libertades y de las decenas de presos políticos. Seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible, indicó en Noticias del Mundo. El avión de Miley Cyrus, la artista que iba a Paraguay, fue impactado por un rayo y aterrizó de emergencia en la ciudad del Este. La cantante confirmó que la tripulación, su banda, amigos y familiares que viajaban con ella estaban a salvo. Y en lo que tiene que ver con deportes, duelos muy interesantes, en lo que tiene que ver con las eliminatorias para el Mundial de Qatar por la zona suramericana. Colombia se entrará enfrentando a Bolivia, Uruguay a Perú. Entre los duelos más destacados, la jornada empieza a las 2:30 de la noche, hora española. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En breve estaremos ya con la invitada del día, Carmen Ramírez. ¿Sí? Ya está con nosotros también John. Vamos dando cuenta esta entrevista que habíamos pactado. A ver si ya la tenemos, estamos viendo por aquí. Ya la tenemos. Muy bien. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos RTV. Saludamos a la nueva representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez. Carmen, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a la audiencia nuevamente de Latinos TV. Solamente escucho muy bajito el sonido por Zoom. Pero le estamos escuchando. Le estamos escuchando perfectamente, Carmen. Gracias por atendernos. Ahora escucho mejor. Ah, muy bien. Dice que ahora sí que nos escucha muy bien. Bueno, inmediatamente está con nosotros nuestro compañero John Valencia. Muy buenos días a la nueva representante de los colombianos. Muy buenos días a los oyentes. Pues Carmen Ramírez Boscán es llamada tradicionalmente guayunquera. Es de la etnia guayú en Colombia. Feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres indígenas y del medio ambiente. Es fundadora de la Fuerza de Mujeres Wayú del año 2000. Fue amenazada de muerte en múltiples ocasiones, las cuales se intensificaron después de la publicación de un libro denominado Desde el Desierto. Esto fue en el 2007. Fue becaria del Programa de Pueblos Indígenas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el 2004 en Ginebra, Suiza. Ha trabajado en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el programa para promover el convenio 169 para pueblos indígenas. Pues se ha integrado, fue escogida como cabeza de lista de la Colombia Humana, nombrada cabeza de lista para aspirar a la circunscripción internacional en la representación de los colombianos en el exterior. Y hoy la tenemos aquí para hablar con ella después de casi dos semanas de las elecciones legislativas que se desarrollaron en Colombia. Carmen, en primera instancia, felicitarla por ese triunfo contundente, histórico, además, y para muchos hasta sorpresivo, porque de verdad que es una líder, lideresa, que de pronto no se le conocía, por lo menos acá en España, aunque desde hace mucho tiempo venía trabajando en Suiza. Y queremos precisamente, Carmen, ya conocer, aunque pasó por estos micrófonos y nos habló de sus propuestas, luego de ya haber asimilado este triunfo, quisiéramos saber qué es lo primero que va a hacer en calidad de representante de los colombianos en el exterior. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias también a John, a quien no conocía, pero bueno, tengo el placer de conocerlo a través de Zoom. Sí, bueno, ya habían estado en Latinos TV hablando un poco sobre las propuestas que tenemos y verdaderamente, independientemente de que la gente no hubiese sabido de mi trabajo, lo que sí hay que decir es que tengo más de 25 años o más trabajando en temas de derechos humanos, en temas de migración, en temas de pueblos indígenas y de derechos de las mujeres. Una cuestión que vamos a hacer es, en primer lugar, y creo que justo se ha logrado habiendo ganado esta curul, es poner en la agenda política nacional el tema migratorio como prioridad. Y eso ya está logrado. Ya está logrado porque nadie se esperaba, como tú lo dices, Jorge, nadie se esperaba que una mujer indígena sin grandes títulos universitarios ni experiencia académica, sin grandes aspiraciones en términos de lo que esperaba conseguir en ese sentido, sino solamente en aspiraciones en representar a una población que ha sido ninguneada y es la población que está por fuera del país y que contribuye a la economía del país y que mantiene sus familias en Colombia. Ya esto ha sido importante y al menos somos, para empezar, al menos somos prioridad para los medios de comunicación. Se ha hablado mucho de que le hemos quitado, le hemos prácticamente, incluso hay gente que nos ha acusado de que hemos robado la curul del Centro Democrático, pero yo les digo a esas personas, no hemos, o sea, sí, efectivamente perdieron una curul del Centro Democrático, pero han ganado a una representante. Hombre, el triunfo fue contundente, y ahora sí, quisiéramos de ese paquete de propuestas que usted nos anunció, bueno, recuerdo perfectamente, que hablaba de ampliar la participación de los buscar, de que se amplíe precisamente la presencia de los colombianos en el Congreso de Colombia. Es importante hacerle claridad y también, como aquí hablamos para quienes no son colombianos, se trata de un escaño que está dedicado o que trabaja o que representa a los colombianos en el exterior, como bien lo anotábamos, en la Cámara Baja de Colombia. Pero que la población colombiana en el exterior está en alrededor de 5 millones, 5 o 6 millones. Y la verdad es que nos mereceríamos tener más de un escaño. Usted habló de que al menos 5 escaños deberíamos tener en el Congreso para que los colombianos en el exterior pues, supongan una fuerza en la política colombiana. En ese sentido, Carmen, yo sé que es prematuro quizás hablar de esta propuesta porque todavía no se han celebrado las elecciones presidenciales. Es verdad que ya tenemos un nuevo Congreso y seguramente va a ser muy complicado porque en el caso de Colombia pues hay muchos partidos políticos, está bastante fragmentado el Congreso y se requiere de llegar a unos consensos muy importantes, de manera que en ese sentido le espera un trabajo muy arduo, muy duro, en el que por el bien de los colombianos en el exterior le deseamos el mayor de los éxitos. Pero quisiera saber cómo va a desarrollar precisamente esa agenda que le permita sacar adelante sus propuestas. Jorge, muchas gracias. Por supuesto, en estos momentos pues lo importante, lo más importante es sobrepasar, sí, la situación que se está enfrentando Colombia. Hoy, o de hecho ayer, comenzaron los escrutinios a nivel internacional. y se han presentado también muchas irregularidades y estamos a la espera de lo que nos informen los abogados y las abogadas a las que les hemos entregado los poderes para que nos representen en ese conteo. Y hablando de conteos, justamente Jorge, lo que hablábamos en tu programa cuando estuvimos la vez pasada era que el pacto que hemos creado, el pacto por la migración, por la paz de la migración y por el buen vivir de la migración colombiana en el mundo, tiene que partir de la necesidad de saber quiénes y cuántos somos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la realidad sobre las problemáticas que vivimos los colombianos y las colombianas en el exterior, así como la falta de documentación, la falta de información, pues hace que los colombianos nos encontremos en situaciones muy precarias y muy diversas y con problemas totalmente distintos dependiendo también del lugar donde vivimos, porque la migración colombiana es diversa. Así que necesitamos también partir de un censo mundial. Partiendo de un censo mundial que nos dé cuenta de dónde estamos, cómo estamos, cuántos indocumentados hay, ahí sí entraríamos a hacer unas reformas constitucionales a partir del proceso legal que se lleva a cabo en el Congreso para solicitar las ampliaciones de las curules a la circunscripción internacional. Y esto justamente, yo te hablaba de cuatro representaciones, más extender el espectro de la cobertura de las curules especiales de paz para las víctimas que viven en el exterior, que incluso más que víctimas tenemos que comenzar a hablar de refugiados y refugiadas de Colombia, refugiados y refugiadas colombianos y colombianas en el mundo, porque es una estatus que incluso se desconoce también en un país como Colombia. Entonces, a partir de esto, por supuesto, hay que comenzar a pensar en estas curules. Lo básico que queremos obtener es la recuperación de la segunda curul de colombianas y colombianos en el exterior. Pero la apuesta es que podamos trabajar también en conjunto, en pro y en beneficio de la colombianidad en el exterior y no en pro y beneficio de los gobiernos de turno. Carmen, mencionaba a las víctimas del conflicto armado que se encuentran en el exterior, que vienen a suponer uno de los grandes olvidados. Lo hemos visto en el marco de esta pandemia que acabamos de, o que estamos dejando atrás. Desafortunadamente todavía no hemos terminado esta pandemia. Pero, y lo digo, y en este sentido quiero ser claro también, quiero separar una cosa de la otra. He logrado comprobar cómo funciona la unidad de víctimas en lo que tiene que ver con los trámites, todo el proceso que se desarrolla para lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas, las indemnizaciones. Además que son bastante mezquinas las indemnizaciones, el proceso es muy complejo y está lleno de fallos. Además, tardan demasiado. Y ya de por sí el número de personas en que ha presentado solicitud y la forma también como se está llegando a la gente, pues constituyen también una serie de errores, fallos. Se cree que hay cerca de 1 millón de víctimas en el exterior. Sin embargo, apenas unos 20 y tantos mil han solicitado reparación. Quiere decir que el Estado ha sido incapaz de llegar a sus víctimas. Perdón, de llegar a sus víctimas en el sentido a sus conciudadanos, ¿no? Que han sido víctimas del conflicto armado. De manera que, Carmen, allí tiene una tarea usted muy grande porque hemos estado relegados durante todos estos años, desde que se inició el proceso de reparación. Incluso hemos perdido alguna que otra importancia en ese contexto. Mirar a las víctimas del conflicto armado en el exterior, considero que debe ser una de las prioridades. Nuestro compañero, yo era un apunte simplemente que le quería hacer, Carmen. Yo sé que usted lo sabe perfectamente, No, de pronto, pero Jorge, si me permite. es triste lo que ocurre en ese sentido. cómo está repleto de fallos y no se corrige, se siguen presentando. Si me permites, Jorge, de hecho tenemos contacto con las personas que han estado haciendo parte de la Mesa Internacional de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, y en ese sentido, por supuesto, pretendemos trabajar de la mano, como la apuesta es trabajar con la gente que ha aportado también a esta campaña y la que no, porque ahora no solamente representamos al pacto histórico, sino que somos representantes de colombianidad en el exterior. La apuesta, por supuesto, es trabajar con las víctimas del conflicto armado. Efectivamente, el tema de la unidad de víctimas, el tema de las reparaciones, el tema de incluso el retorno, Jorge, que, del cual no se habla porque muchas personas también tienen contemplado retornar al país, son cuestiones que iremos discutiendo e iremos tratando de solucionar en el camino, por supuesto, de esta nueva representación de la migración colombiana en el Congreso. Carmen, quería saber esta experiencia migratoria que tiene usted, además sumado al trabajo social como representante de una comunidad indígena en Colombia. ¿En qué aspecto va a ser, digamos, un factor, un valor agregado fundamental en estas propuestas que trae? Yo, por ejemplo, estuve leyendo sus propuestas y de estas estoy destacando dos que me parecen muy interesantes. La de, por ejemplo, lograr la atención 24 horas en línea para la migración colombiana, y otra que sería la de la reestructuración de los consulados que permitan que verdaderamente representen los intereses de los colombianos en el exterior. Sí, bueno, Jorge, de hecho, sí, el eslogan de nuestra campaña, o uno de los tantos, era una diplomacia sin mermelada, sin clientelismo y sin corrupción, porque definitivamente también, como con esta experiencia migratoria, como tú lo mencionabas, una de las cuestiones que hemos visto es que los funcionarios de las embajadas y los consulados que tienen carreras diplomáticas, que han hecho la carrera diplomática y que saben y son conscientes de que esas ocupaciones que tienen ellos son para servir a la ciudadanía. Hemos notado, al menos aquí en Suiza, que funciona mucho mejor. Sin embargo, pues es sabido que, por ejemplo, el actual representante nombraron como cónsul al padre del actual representante justamente en España, pienso que en las Islas Canarias, y esto pues generó varios escándalos, y en vez de remover a este personaje, acosador sexual además, en vez de removerlo de su cargo, lo que hicieron fue trasladarlo. La otra cuestión es que no podemos estar permitiendo que violadores de derechos humanos sean premiados con embajadas o consulados, porque es que las embajadas y los consulados son la representación estatal de nuestros países en los territorios en donde estamos y deben estar al servicio de la ciudadanía. No deben estar al servicio del gobierno de turno, ni deben ser curubitos para que se escondan violadores de derechos humanos o para que incluso huyan los corruptos con los dineros que se han robado del pueblo colombiano. Entonces esa es una apuesta, por supuesto, y todo va ajustado y articulado al censo. Una vez se tiene el censo, se tiene identificada la población, las problemáticas, las ocupaciones, la situación migratoria, a partir de eso se hace se justifica la necesidad de más representación en el Congreso. De hecho, yo debo mencionar que Jenner Usuga, quien fue candidato al Senado por los colombianos y las colombianas en el exterior y quien vive en Francia, complementaba muy bien esta propuesta con una propuesta que ellos decían, la Región 7. Yo tengo algunas contradicciones con la Región 7 por el tema de que no somos una región fija. Por el contrario, somos, por supuesto, estamos en el resto del mundo, pero el otro territorio no nos pertenece. Sin embargo, sí somos una región 7 que tiene que concebirse como una región dinámica, como una región en movimiento, como una región que no tiene un territorio fijo, en donde se enfrentan también toda la cantidad de problemáticas, no solo que se enfrentan en Colombia, sino que además vienen a enfrentar la situación discriminatoria, racista y excluyente de las políticas migratorias de estos países. Y a partir de eso también, por supuesto, el nombramiento y el fortalecimiento de las estructuras de las embajadas y los consulados, que repito, son la representación del Estado colombiano en los países en donde estamos, es muy importante. Un fortalecimiento para que trabajen en pro de la ciudadanía. Y a partir de eso también, una de las cosas que yo también decía era que la gente no tiene información. La gente incluso piensa que no tiene derechos civiles y políticos frente a su Estado, porque a veces la gente se encuentra indocumentada y piensan que al llegar a la embajada colombiana han perdido también sus derechos civiles y políticos y los van a deportar, y no es así. Por eso se necesita una red de atención al migrante 24 horas, y no una red que sea con bots que te contestan automáticamente. No, yo vengo de la Colombia humana. Necesitamos una red humana, una red que atienda a la ciudadanía e informe a la ciudadanía y solucione sus problemas adecuadamente. Bueno, permítame, yo solamente, digamos, hago un apunte al respecto. Podemos verificar como periodistas muchas situaciones complicadas que padecen muchos migrantes cuando se encuentran o cuando vienen con unas expectativas y se encuentran con otra, con una realidad. Hemos conocido casos bastante graves, y solamente con que pudiéramos lograr, solo con que se pudiera lograr que a través de sus consulados o sus embajadas, este migrante colombiano que se acerca algunas veces intentando solicitar algún tipo de ayuda, con que se le pudiera dar un trato amable, con que este colombiano pudiera sentirse que esté en miles de kilómetros de Colombia, esté allí, está en un fragmento de Colombia, se podría ganar muchísimo. Pero hemos constatado, particularmente con personas que nos entregan testimonios, que a veces van a alguna de las oficinas consulares o bien de la embajada y se sienten casi que más extranjeros que en el mismo país en el que están. Ninguneados, Jorge, ninguneados. Yo, a mí, de hecho, yo espero que se pueda transformar esta situación, porque hemos sido totalmente invisibles para el Estado colombiano y ninguneados por los servicios consulares que debían estar atendiendo a la ciudadanía adecuadamente. Bueno, hay muchas cosas que anotar en lo que tiene que ver con los servicios consulares, pero hay un tema en particular del que hemos estado pendientes durante todos estos años, y es de los altos precios de los pasaportes, entre otros documentos. Vimos que bajaron en algo. La pregunta que nos hacemos es, Carmen, ¿va a seguir bajando? ¿Va usted a presentar iniciativas para que siga bajando el precio de los pasaportes y otros documentos para los colombianos en el exterior? Yo ayer justamente estuve haciendo unos poderes para abogados y abogadas que me están representando en las subcomisiones de escrutinio. Y debo decirte que, bueno, aquí en Suiza me costaron los cuatro poderes 78 francos, que, bueno, es mucho dinero, y especialmente... ¿Cuántos son 78 francos en euros? ¿Cuánto es? En euros es prácticamente lo mismo, 75 francos en euros. Y pues es muchísimo, ¿no? Eran solamente cuatro poderes. Y yo entiendo que el servicio consular debe tener, debe prestar también un servicio y debemos pagar por ese servicio como ciudadanía, pero sí hay que revisar esas tablas de cómo se manejan y en calidad de qué y hasta cuándo y por qué se establecen esas tasas para cobrar Cualquier gestión administrativa o cualquier gestión de la ciudadanía que se llegue a hacer al consulado. No es parte de mis propuestas, no hacía parte de mis propuestas, sin embargo, por supuesto, desde la representación vamos a estar muy atentos y muy atentas a todo lo que tenga que ver con, por supuesto, el bienestar, el buen vivir de la migración colombiana en el mundo. En el apartado cultural, Carmen, van a cambiar las cosas, se van a tener en cuenta la representación de los artistas, porque lo que ocurre o lo que ha venido ocurriendo hasta el momento es que, bueno, si hay veces lo poco de la cultura colombiana que se muestra en España, para no ir tan lejos, se muestra en Madrid. Y al resto de las ciudades no llega, ¿no? Repito, esto en lo que tiene que ver con la promoción de la cultura colombiana, que es uno de los grandes valores que tiene el país. Bueno, yo pienso, de hecho tenemos una propuesta dentro de las propuestas de la campaña, que ahora son las propuestas del programa, y son justamente las enramadas a la colombianidad para la memoria, la cultura y la identidad. Enramada es un término wayú. La enramada son cuatro palos que se improvisan con un techo y que muchas veces quedan fijas en una comunidad, pero que también tiene la posibilidad de agarrar tus cuatro palos, agarrar tu techo e irte para el lugar donde quieras, porque justamente el pueblo wayú es un pueblo de movilización en el territorio, es un pueblo seminómada. Es un pueblo, o sea, yo vengo de un pueblo que es migrante en su territorio, que se desplaza libremente incluso a través de la frontera impuesta por los estados de Colombia y de Venezuela. Y la enramada es eso, la enramada es, puedo estar fija en la comunidad y quedarse ahí, de hecho, tener un techo de una planta que va al suelo como la bija roja, más conocida como Palo Santo, o puede tener también la posibilidad de tener un techo también que se puede recoger y llevarse a donde sea. Y esas son las enramadas de la colombianidad para la memoria, la cultura y la identidad. Y a partir de ahí pretendemos, como tú dices, que no solo el folclore, la cultura, la promoción artística, la promoción del deporte se quede en un solo lugar, sino que también sea itinerante, que sea llevada a otros lugares, que sea llevada no solamente para mostrar el folclorismo, sino también la cultura como tal, la calidad de artistas que tenemos en el mundo es incalculable, pero también por supuesto, invisible. Y la apuesta con esto es que la identidad se fortalezca la identidad cultural en los territorios y que esto sirva también para motivar a las segundas y terceras generaciones de colombianas y colombianos que vivimos en estos países a permanecer con ese arraigo, aunque sea de esta manera umbilical, o sea, que se trate, por supuesto, de mantener que hay, de entender que hay un universo de la colombianidad y que debe también ser no solamente reivindicado, sino que debe promoverse a partir de todo este proceso cultural y de memoria y de sobre todo de identidad, ¿no? Hay otro tema interesante, volviendo a los temas que están pendientes o que la comunidad colombiana en el exterior espera de sus representantes, espera de sus autoridades. Y en este caso me refiero concretamente a quienes buscan convalidar títulos. Creo que es un tema que ya abordamos, Carmen, cuando usted pasó por estos micrófonos. Pero quisiera saber, ya, me imagino que ya lo está trabajando, se requiere trabajar, hablar mucho con las autoridades españolas. ¿Qué pueden esperar aquellas personas que están esperando convalidar sus títulos de la gestión que usted va a hacer y cuál es el compromiso con ellos? Jorge, como representante electa, Hemos estado, por supuesto, dando prioridades y esta es una de las prioridades que queremos comenzar a trabajar cuando lleguemos al Congreso y cuando nos posesionemos el próximo 20 de julio. Hay una cosa que la colombianidad debe tener clara y es el hecho de que nosotros no podemos tener injerencia en la soberanía de otros países. Nosotros podemos hacer la gestión y podemos procurar que se vuelvan a revisar tratados bilaterales para los temas de educación y para los temas incluso de comercio y para los temas de lo que sea necesario. Pero esto no significa que el gobierno español vaya a acceder a aceptar todas las solicitudes que se van a hacer. Lo importante es que sepan que se van a comenzar a hacer estas gestiones, se están comenzando a revisar los tratados bilaterales, especialmente en donde pensamos que hay mayor población colombiana, porque es importante nuevamente hacer y recalcar el tema del censo para saber dónde van a ser las prioridades de trabajo también, sin que esto signifique que vamos a olvidarnos del resto del mundo. Pero la realidad con el tema de homologaciones incluso no tiene que ver ni siquiera única y exclusivamente con España. Es una situación que ha sido concebida desde el sistema europeo. Por supuesto, hay particularidades en algunos países. Suiza, que no pertenece a la Unión Europea, en este sentido, en el tema de educación, por ejemplo, ha venido seleccionando los países que tienen mayores posibilidades para la juventud para que vengan a estudiar y los países que tienen las posibilidades limitadas. Y esto, por supuesto, pues son políticas incluso que no tienen que ver con la soberanía de un Estado, sino políticas globales que son antimigrantes, que son discriminatorias, que son excluyentes y en ese sentido, por supuesto, también tendremos que trabajar, pero yo quiero también que entiendan una cosa, y es que primero, el trabajo que vamos a hacer no es suficiente una sola cabeza para hacer todo el trabajo que tenemos que hacer. Y por eso yo quiero invitar en estos micrófonos de Latinos y del Café de la Mañana, porque este trabajo tiene que hacerse de la mano con la comunidad. Yo pienso que es importante que se ponga en contacto la gente conmigo, con nuestro equipo, que podamos tener reuniones de manera permanente para saber la realidad que está sucediendo en los territorios, pero también para poder estudiar las posibilidades de cómo vamos a lograr esa transformación. Yo sé que aunque hemos estado, por supuesto, estudiando muchísimo esto con el equipo político de nuestra campaña, la importancia aquí también es que podamos contar con los aportes de la juventud que ha tenido que no solamente enfrentar estas situaciones, sino que también ha podido solucionarlas, Jorge, porque hay una cosa que es clara y es que a pesar de las trabas de homologación, hay gente que ha podido solucionarla y lo que podemos hacer es tomar como ejemplo esos casos también que han sido exitosos para evaluar cómo podemos gestionar esos cambios que son, por supuesto, de altas esferas políticas y que necesitan Carmen. La intervención de nuestras facultades, por supuesto. Ya que usted brinda la posibilidad de ponerse en contacto con usted, ¿de qué manera la pueden contactar? ¿Dónde la pueden contactar? Jorge, me pueden contactar a través de mi página de internet, que es Wayunkerra. Wayunkerra es mi nombre tradicional y la página de internet es wayunkerra.com. Ahí tienen un formulario y de hecho pues estamos haciendo también otras gestiones, ¿no? No solamente la gestión de lo que tiene que ver con la curul, sino también la gestión de lo que tiene que ver con la campaña presidencial Petro Presidente 2022. Pueden contactarme por mis redes sociales. Yo, desde que he sido elegida, me he tomado a la tarea de contestar personalmente, mensaje por mensaje, aunque han llegado miles. Y les pido paciencia porque No sabía cuál era la dimensión de interacción que necesitaba la gente y especialmente, por supuesto, después de haber ganado, nos hemos hecho más visibles y la gente quiere contactarse directamente. Entonces, no vayan a pensar que ahora porque Carmen Ramírez, la indígena Wayú, fue elegida representante, es inalcanzable o intocable. No, yo vengo del pueblo y quiero estar trabajando de la mano con el pueblo, con la ciudadanía colombiana, con la migración colombiana. Carmen. Así que si me demoro un poco en contestar, en todo caso, se pueden comunicar conmigo por Twitter, por Instagram, por Facebook, por todas estas redes sociales y a través de ahí pues yo decido también un poco como con quién me contacto por el teléfono. Muchas gracias, Jorge. Carmen, sí, le quería preguntar a propósito de algo que usted ha apuntado muchas veces y lo destacaba dentro de las prioridades en que tiene para desarrollar ese censo de los colombianos en el exterior. ¿Cómo lo pretende llevar a cabo? Porque resulta bastante complejo contabilizar los colombianos que residen en el exterior, porque se encuentran dispersos, no solamente en los países, sino también en las regiones. Para que sea efectivo ese censo, ¿qué método y en cuánto tiempo pretende llevarlo a cabo? Jorge, eso no, el tiempo no lo decido yo. El método tampoco lo decido yo, esto tendrá que evaluarse con las instituciones competentes de los censos, porque no es un censo que pretendamos hacer a título personal, esto tiene que ser un censo oficial. Por supuesto, lo importante aquí será que las preguntas que se hagan en ese censo sean las adecuadas y sobre todo que se haga mucha que se llegue con mucha información a donde está la colombianidad. Porque es que mucha gente piensa incluso, yo ya estoy en Europa, o yo ya estoy en otro país de Latinoamérica, y aquí estoy bien, o incluso estoy mal, pero mi gobierno en Colombia no sirve para nada, y entonces aquí yo qué voy a ir a buscar a la embajada. Y a la gente no le interesa, no le interesa censarse. Pero lo importante aquí es que hay que hacer mucha pedagogía, hay que hacer mucho marketing para saber en dónde están los colombianos y las colombianas y para que la gente entienda que esto va a generar, por supuesto, de una u otra forma, primero la identificación de la población y segundo, beneficios que van a ser a mediano o largo plazo incluso para la colombianidad. Carmen, sabemos que quizás las cuestiones que se plantean, las expectativas que se generan al llegar al terreno en un espacio tan complicado como el Congreso, en donde se necesitan muchos factores, a veces no se cumplen. Si de usted dependiera y le pudiese apostar a algo en el tiempo que esté en el Congreso, eso, algo que pudiera realizar y que dijera, esto lo puedo lograr, ¿qué sería en este tiempo que va a estar representando a los colombianos? Bueno, yo pienso que el primer punto de nuestro pacto por garantizar los derechos de la migración colombiana es altamente realizable, especialmente porque el censo, de hecho, está contemplado en la política integral migratoria colombiana. No se ha hecho porque no han destinado el presupuesto adecuado para que esto se pueda llevar a cabo y trabajaremos en eso. Y pienso que es totalmente realizable. La gestión para que se amplíe la participación de colombianas y colombianas en el exterior, en el Congreso, es fundamental. Pero hay una cuestión de la que no hemos hablado aquí y que a mí me parece muy importante. Colombia necesita ser un país en paz. Colombia necesita un pacto por la paz. Y ese pacto por la paz hace parte también de nuestra propuesta de gobierno. Y es partiendo de que la migración sea una opción y no una obligación. ¿Y qué queremos decir con esto? En Colombia en estos momentos no hay derecho a la educación y los jóvenes, muchos jóvenes tienen que inventarse la vida porque no tienen posibilidades de estudiar, no tienen posibilidades incluso de aprender un oficio que es tan común en estos países de Europa, por ejemplo. Y consideramos que un país en paz puede comenzar a garantizar derechos, derecho como a la educación, derecho como a la vivienda. En Suiza reposan los acuerdos de paz bajo la custodia del Consejo Federal Suizo. Y viviendo yo en Suiza, mi apuesta es que haya una implementación integral del acuerdo de paz y sobre todo también para garantizar los derechos humanos de la población colombiana, para garantizar el derecho que tienen las víctimas, que a mí me parece importante comenzar a hablar de refugiados y refugiadas colombianos y colombianas que han tenido que salir del país, que han sido expulsados del país. Y esto pienso que es importante. Creo que incluso la bancada electa del Pacto Histórico está de acuerdo con que la implementación integral de los acuerdos de paz es una prioridad en Colombia. Pero Carmen, ya que aborda el tema, también conforme se le tiene que exigir al gobierno que llegue, que cumpla esos acuerdos, también habrá que obligar a las FARC a que cumplan porque no han reparado a las víctimas. Este es un tema bastante complejo y es precisamente epicentro de la polémica política en Colombia. Pero bueno, también que esa percepción se dé desde el contexto internacional, porque muchas veces lo que la gente piensa es que, bueno, se firmaron los acuerdos y que ya Colombia está en paz. Y resulta que media guerrilla sigue haciendo lo que toda la vida ha hecho, secuestrar, matar, extorsionar, traficar con droga, en fin. Y es verdad que otros están en el Congreso, están en sus escaños, bien o mal se les está cumpliendo. Habrá otras cosas que no se les habrá cumplido, pero que la parte especialmente, que lo que abordamos al principio, que la FARC también le cumplan al país, especialmente a las víctimas, ¿no? En ese sentido, quisiera saber si también va a visibilizar este tema, estas partes, si se le exige al Estado que cumpla también a la otra parte. Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Este tema es un tema bastante delicado y es que de hecho cuando hablamos de la implementación integral de los acuerdos de paz, yo no estoy hablando de que cumpla solo el gobierno, perdón. El acuerdo fue firmado entre el gobierno y las FARC, no fue firmado por el gobierno única y exclusivamente. Y cuando hablamos de implementación cabal, integral de los acuerdos de paz, estamos hablando de las partes que involucra incluso a la ciudadanía, al pueblo colombiano. Entonces no es que yo esté aquí hablando y tomando parte porque las víctimas del paramilitarismo o las víctimas. No, el acuerdo de paz es amplio y claro y fue firmado por varias partes y esto no significa que las FARC se lave las manos y se vaya y simplemente no cumpla con lo que ha firmado también en los acuerdos. Eso está clarísimo, Jorge, por supuesto. Y además porque también tuvimos unos países... Discúlpeme, Jorge, justo sí. Cuando se pone más interesante, cuando se pone más interesante la discusión, porque me encanta hablar de este tema, pero ya le había dicho a John que yo solamente tenía 10 minutos y llevamos ya casi 40 minutos hablando. Lo entendemos, Carmen. Me podría quedar aquí con sí. Ustedes hablando toda la mañana, pero a las 9:30 tengo una reunión también para otra entrevista, entonces me gustaría, si es posible, ir cerrando por aquí sin antes mencionar. Sí, que, por supuesto. No, simplemente, Carmen, agradecerle inmensamente la atención prestada y, bueno, una vez más, le deseamos muchos éxitos en esa experiencia. Tengo entendido que va a debutar en el Congreso de Colombia, ¿no? Sí, pues claro, yo soy líder social, yo ahora pasé de ser líder social a congresista a partir del 20 de julio y espero hacerlo Pues la apuesta es hacer historia por la migración colombiana en el Congreso. Y Jorge, simplemente sí. Quisiera extender una invitación. Vamos a estar en Valencia. Vamos ¿Cuándo? A estar, aún no tengo las fechas, pero yo quisiera invitarles a que estén en contacto y pendiente de las redes sociales mías y de las redes sociales del nodo de la Colombia Humana Movilízate, que es quien son quienes han promovido la campaña. Vamos a tratar de hacer, por supuesto, una evaluación de lo que ha acontecido. Carmen, entonces aquí también están los medios de comunicación, porque uno de los errores que precisamente ha tenido el gobierno colombiano es que ignora la presencia de quienes nos esforzamos en que existan unos espacios para los inmigrantes. Y resulta que, bueno, casi nunca nos tienen en cuenta. Y estos son precisamente los canales que tienen los inmigrantes para comunicarse internamente o directamente con sus conciudadanos o con la comunidad en general. Resultaría todo un desperdicio que no se utilicen o no se tengan en cuenta los medios de comunicación. Evidentemente, le agradezco que esté aquí justamente compartiendo con nosotros este primer contacto con la comunidad respecto a lo que tiene pensado hacer como representante a la Cámara en calidad de representante de los colombianos en el exterior. Carmen, muy amable, muchas Jorge, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, John. Y propongo que entonces cuando esté en Valencia, o cuando ya tenga las fechas preparadas para Valencia, les envío la información para que anuncien ampliamente por los micrófonos de Latinos TV y de El Café de la Mañana, para que por favor podamos encontrarnos. Quiero que tengan en cuenta que en estos momentos no soy candidata más, soy representante de colombianas y colombianos en el exterior. Y si antes había una representación que no tenía contacto con la gente y que prefería reunirse con las altas esferas de gobiernos antimigrantes en países como Estados Unidos o como España, pues ahora ha llegado una representación que es del pueblo, y quiero que por favor tengan en cuenta que a pesar de haber sido, o incluso habiendo sido elegida, porque no puedo decir que a pesar, incluso habiendo sido elegida, no voy a perder mi esencia y mi polo a tierra, que es el trabajo con la gente. Muchas gracias, Jorge. Y ahora igual, represento a toda la colombianidad, independiente de su posición política, independiente de su religión, independientemente de su procedencia. Somos la migración colombiana y queremos que la migración sea un tema de político de prioridad para nuestro país, y esa apuesta solo se logra con la gente. Carmen, muy amable, muchas gracias. John, no sé si tienes algo más para despedir a nuestra invitada en el día de hoy. No, pues ya con lo que haya dicho, básicamente teníamos el acuerdo de hablar unos 10, 15 minutos y miren, nos hemos extendido. Así que muchas gracias, estaremos en contacto y habilitando más espacios para estos intercambios y esta verter la información que es importante siempre para la Muchas comunidad. Gracias, John. Sí, lo que pasa es que siempre que llego donde Jorge, nos ponemos a hablar y hablar y hablar y siempre me toca salir corriendo, así que ¿Le pasa? Bueno, la próxima vez ya sacaremos más tiempo. Muchísimas sí. Gracias por todo, que estén muy bien. Carmen, y decirle que apenas tocamos la mitad, si acaso la mitad de los temas. Hay mucho que hablar. A mí en una próxima cita me gustaría hablar de su experiencia como inmigrante, que es inspiradora, de su cultura wayú, ya desde las preguntas que nosotros le podamos hacer, pero evidentemente entendemos que el tiempo es corto para nosotros también, de manera que por hoy muchas gracias, muy amable, y muchos éxitos en esa reunión que va a realizar en estos momentos. Perfecto. Y le ofrecemos disculpas por excedernos en el tiempo que le solicitamos. No, nada que disculpar. Si yo hubiese podido seguir aquí, me faltó el cafecito, justamente. Sí, aquí lo tiene. Pero estamos pendientes entonces para enviarles las fechas de cuándo vamos a estar en Valencia y volvernos a encontrar en vivo y en directo ahí en el estudio. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Jorge. Y saludos a todo el equipo de

Travel Low Cost, envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y miga, el sabroso pan ecuatoriano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Gran Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. También Nicky Cuervo nos hace la primera entrega de las noticias del entretenimiento. De entretenimiento, sí. Carlo Angulo, que no nos puede faltar. Carlo Angulo, que no nos puede faltar también con otro apartado muy interesante en nuestro programa. Como es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, vamos entonces con este interesante apartado. El día de hoy en el calendario, 24 de marzo, se está conmemorando el Día Mundial para la Concientización acerca de la Tuberculosis, mientras que recordamos que fue un día como hoy cuando nació el reconocido actor estadounidense Jim Parsons, conocido por haber dado vida al personaje de Sheldon Cooper en la serie The Big Bang Theory. El día de hoy está celebrando su cumpleaños número 49, al igual que ya se están cumpliendo 6 años, es el sexto aniversario del fallecimiento de una de las mayores leyendas del FC Barcelona, estamos hablando del inigualable Johan Cruyff. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Johan Cruyff, mítico del Barcelona y de la selección holandesa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy nos hacemos eco de unas declaraciones que ha hecho el embajador de Nicaragua ante la OEA. Se ha desmarcado totalmente de su gobierno, exactamente de Daniel Ortega. Ha calificado a su gobierno de dictadura y son unas declaraciones inéditas en la historia de la democracia latinoamericana. Escuchemos a Arturo Macfields, sí, ex embajador entonces ya en estos momentos de Nicaragua en la OEA. Públicos de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender Lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Días antes de anunciar nuestro retiro de la OEA, tuvimos una reunión virtual en Cancillería y un equipo de asesores presidenciales. En ese encuentro, yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración. Esto sería, les dije, algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel, y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo. Nadie me hizo caso, señor presidente. En ese momento se me dijo, no vamos ni a tomar nota de ese comentario, porque vos sabés lo que puede pasar. Y recordá, a la derecha, entre más se le da, más quiere. Eso fue lo que se me dijo en ese momento. En el gobierno, nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces, durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron. Como exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega, siempre creí que el diálogo, que la diplomacia, no eran tan importantes en tiempos de paz y tranquilidad y democracias robustas. La diplomacia es necesaria en momentos difíciles, en momentos complejos de crisis democráticas como las que vive mi país. Sin embargo, lo que me he encontrado en estos meses, lo que pasa en Nicaragua, supera mis pocas capacidades diplomáticas. Ahí están las valientes declaraciones del ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macvilles, que se ha rebelado contra el gobierno de su propio país. Primer sorbo de actualidad, vamos ahora con otro apartado. Vamos con Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto. No, vamos ya inmediatamente con la primera entrega de las noticias del entretenimiento. Pero antes está Adolfo Jiménez del Río, que no nos puede fallar con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el pronunciamiento de los Estados Unidos de América en el día de ayer, que ha concluido que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Una afirmación bastante grande, ya que implicaría un enjuiciamiento penal en cortes estadounidenses o en otros procesos a nivel internacional. Entre ellos podría ser la Corte Internacional de La Haya. Y es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció en el día de ayer en un comunicado que el gobierno había terminado su revisión interna sobre lo ocurrido en la invadida Ucrania y que podría determinar que miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Blinken informó de que la revisión interna se ha basado en datos de las agencias de inteligencia e información pública. Eso sí, tanto Blinken como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había acusado a las fuerzas rusas de cometer crímenes de guerra en Ucrania, pero el Departamento de Estado no había hecho hasta hoy una declaración formal contra Rusia por haber cometido crímenes de guerra. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿tiene realmente los Estados Unidos capacidad moral de poder enjuiciar a otro país, como en este caso sería Rusia, después de haber cometido la tremenda matanza de My Lai en Vietnam y que no fue juzgado en absoluto por ninguna entidad internacional? Y también nos preguntamos, ¿estará el Tribunal Internacional de La Haya dispuesto realmente a poder juzgar al presidente de Rusia, Vladimir Putin? Tema político del día. Hay una respuesta quizás a este asunto, ¿no? Joe Biden no gobernaba en aquel entonces, ni ninguno de los que están en la actual administración, igualmente en la justicia. Y si nos vamos a abstener a lo que ocurrió en el pasado, lo que se dejó de hacer en el pasado, estamos para corregir el presente y sobre todo evitar que se presenten de cara al futuro situaciones similares. El compromiso es con el presente y con el futuro. Vamos ahora con otro apartado del Café Mañanero, Fake News, Verdad. Ya está por aquí Ana Luisa Cardona, que nos trae entonces información sobre las redes sociales, esas noticias en que abundan, pero que son falsas, y que aquí en el Café Mañanero, aprovechando evidentemente también el trabajo que realizan algunos especialistas en la materia, ya hay portales especializados en detectar mentiras. Así como hay portales especializados en mentir, también está el antídoto, y aquí estamos precisamente en el Café Mañanero para darlo a conocer, para visibilizar esas correcciones que se hacen de estas mentiras. Ana Luisa, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Un día más en nuestra sección de Fake News, en donde el día de hoy vamos a estar hablando sobre toda esa desinformación, esos bulos acerca del sector de transporte, la subida de precios de los combustibles y el desabastecimiento de productos, que pues son tres temas bastante sonados en las noticias, tanto como pues no lo has podido decir mejor, para las noticias pues, reales, tanto como para la desinformación, aquellos portales que se encargan de pues mentir y crear falsas informaciones. En este caso, pues el día de hoy hemos encontrado varios bulos en las redes sociales. El primero que encontramos es un mensaje que se está difundiendo, en donde se dice como ejemplar un parón de coches en una carretera en Alemania, como protesta de la subida de la gasolina. Esta información es totalmente falsa, ya que la imagen que aparece en la foto, que tiene miles de visualizaciones este bulo, es de un tráfico en China hace muchísimo tiempo. Si continuamos con los bulos y desinformaciones acerca del desabastecimiento en los supermercados, la falta de harina, la falta de leche, de yogures, respaldándose en imágenes y en vídeos que competen a la pandemia, al inicio de la pandemia en el año 2020, es decir, vídeos e imágenes antiguas, con lo cual también es una información pues falsa, ya que no es actual. Y por último, la desinformación o el bulo que encontramos con mayor visualización en las redes sociales actualmente, e incluso me permitiría decir el más preocupante, es una cuenta de Twitter que se hace pasar por el reconocido portal de noticias ABC de España, en el que señala que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se refiere a sobre el precio de la gasolina: al que le parezca que está cara, quizá debería plantearse comprar un coche eléctrico. Cierro comillas. Una información que es totalmente falsa, ya que esta ministra hasta los momentos no ha emitido ningún comunicado acerca de este tema, y muchísimo menos un comentario pues de este tipo. Ya, Jorge, hemos comentado muchas veces todos estos portales que se encargan de desinformar, y precisamente estamos aquí en nuestra sección de Fake News para pues encargarnos de decir la verdad y aclarar a todos nuestros oyentes todas estas noticias, y como siempre pues haciendo un llamado a tener mucho cuidado con la información que leemos, que difundimos y que compartimos, ya que esto pues está a la vuelta de la esquina en las redes sociales. Gracias, Ana Luisa Cardona. Vamos ahora con Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Bill Murray, Elliot Page y Her se suman a los premios Oscar 2022. Las estrellas se suman a otros presentadores de los premios de la Academia, como Samuel L. Jackson, Zoe Kravitz, Lady Gaga y John Travolta. El próximo domingo 27 de marzo se lleva a cabo la ceremonia de los premios Oscar, la cual tendrá un presentador distinto cada hora. Recientemente anunciaron nuevos anfitriones de los premios de la Academia. Entre ellos están los reconocidos actores Bill Murray, Elliot Page y la cantante Her y DJ Khaled. Este año es la primera vez en 3 años que los premios tendrán animadores, luego de la participación de Jimmy Kimmel en las ceremonias del año 2018 y 2017. En esta ocasión, el evento tendrá un presentador por cada hora. Recientemente, habían anunciado como presentadoras a las actrices Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, por lo que ahora la lista se actualiza con nuevos nombres como Jennifer Garner, Shaun White, Tiffany Haddish, Tony Hawk y Kelly Slater. Estos se suman a los anteriormente revelados, entre ellos las estrellas Samuel Jackson, Lily James, Daniel Kaluuya, Zoe Kravitz, Lady Gaga, Rami Malek, Shawn Mendes, Lupita Nyong'o, Wesley Snipes, Uma Thurman y John Travolta. También se reveló que en los premios Oscar 2022, que se llevará a cabo en el Dolby Theater de Los Ángeles, se presentarán artistas de gran trayectoria mundial. Beyoncé, Billie Eilish y Phineas, Reba McEntire y Sebastián Yatra van a interpretar sus canciones nominadas en la categoría de Mejor Canción Original en los premios de la Academia. De otra forma, Beyoncé cantará Be Alive de la película King Richard, la cual está en la lista de 5 otras categorías, mientras que Billie y Phineas interpretarán la canción de la última película de James Bond, No Time to Die. Esta se convierte en la primera vez que las artistas están nominadas para un galardón en la Academia. Por otro lado, Sebastián Yatra mostrará 2 oruguitas de la animación de Disney Encanto. Cabe recordar que la ceremonia será transmitida a partir del lunes 28 de marzo desde las 2 de la mañana, hora de España, en la señal de Movistar. El Prado vuelve a exponer la Transfiguración tras 2 años de restauración. Transfiguración, obra encargada a Giulio Romano y Gran Francesco Peni a partir del original de Rafael y que vuelve a exponerse en el Museo del Prado. Tras más de 2 años en los que se realizaba una exhaustiva restauración, el Museo Nacional del Prado vuelve a exponer la Transfiguración, obra encargada a Giulio Romano y Francesco Peni a partir del original de Rafael que se conserva en los museos vaticanos. Según se ha informado ayer miércoles, el Museo del Prado, la obra que es la pintura sobre tabla más grande y más pesada de su colección, ha sido sometida a una restauración integral que ha afectado tanto al soporte como a la capa pictórica y al marco. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, efectivamente, aquí en Latinos RTV. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un restaurante colombiano donde vamos a encontrar todos esos platos típicos. Patacón Tostado, hoy de vuelta tras un día de descanso. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: Ucrania resiste un mes después. Día número 29. Las tropas de Putin provocan destrucción, pero no logran avances en la ocupación del país. Por su parte, el diario El Mundo, también de España, señala en sus titulares: Rabat reventó la estrategia de Sánchez al jugársela con la carta. Por otra parte, en los titulares, además acompañados de la imagen principal de la portada, están las primeras fisuras en el núcleo duro del Kremlin. Huye de Rusia un alto cargo en desacuerdo con la guerra. El ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor llevan semanas desaparecidos. Seguimos con el repaso de la prensa. Vamos ahora a Latinoamérica. Iniciamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario La Nación de Costa Rica. Diario La Nación de Costa Rica, encuesta del CIE: Chávez y Figueres sin empate técnico. Ya empieza también la carrera política en Costa Rica, pero concretamente queríamos llegar hasta Nicaragua. Bueno, hoy definitivamente la prensa no nos ofrece en nada. Son momentos muy difíciles para los periódicos. La prensa en Costa Rica la está pasando mal, muy mal, la prensa independiente, libre. En ese país, hoy no podemos dar cuenta de los titulares de la prensa impresa. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos, eso sí, hasta Argentina, donde el diario El Clarín destaca en su portada: culpan por la alta inflación a un ataque especulativo de empresas y del campo. El embajador de Nicaragua en la OEA denunció que en su país hay una dictadura, y esa era precisamente la información que quería recoger, remitiéndome en primera instancia a la prensa de Nicaragua, pero desafortunadamente no ha sido posible. Hay un bloqueo a la información nacional e internacional. Esto es censura a la libertad de prensa. Pero lo que no pueden publicar los periódicos en Nicaragua lo hace el resto de la prensa latinoamericana. Por su parte, el diario El Comercio de Perú señala en sus titulares: Sala verá hoy pedido para que Fujimori no deje el país 18 meses. Además, destaca en sus titulares: dirigente de gremio afín a Castillo maneja ahora PRONAVEC. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. El Comercio de Ecuador: la comuna no se deja vencer. El examen transformar se rinde hoy en 4 jornadas. El diario El Nacional de Venezuela nos señala en sus titulares el día de hoy: embajador de Nicaragua ante la OEA denuncia al régimen en plena sesión, como ya comentábamos anteriormente. Por otra parte, señala en otro titular Biden, cito: un ataque ruso con armas químicas en Ucrania es una amenaza real. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Los afrocolombianos que aspiran a la vicepresidencia, 5 personas de comunidad o de la comunidad afro tienen como objetivo ocupar el cargo a partir del 7 de agosto próximo. En otros titulares, los sueños de los 6 niños que murieron en un accidente de un bus escolar en el departamento de Santander. Registra este suceso que ha conmocionado al país. Y en cultura, Sebastián Yatra: voy a cantar en español en los premios Oscar. Por su parte, el diario El Observador de Uruguay destaca su portada con un único titular, siendo el siguiente: referéndum, final abierto según encuestadoras y comandos políticos, acompañado además de una imagen que abarca toda la portada sobre el presidente Lacalle Pou. El diario Libre de la República Dominicana: la presa de cola de Barrick Gold se construirá en provincia Sánchez Ramírez. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río aparece por aquí con el avance de Latino Deportes, en que estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Adolfo, y el avance de Latino Deportes. Hoy tenemos eliminatorias suramericanas.